Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos a Estrellas de Metal. Hoy viernes 9 de septiembre, de vuelta ya en directo de las vacaciones de agosto. Y bueno, como siempre todos los viernes en directo desde los estudios de Agora Sol Radio, de 4 y media a 5 y media, una servidora Metal Rock Girl 18 y la loca de los peines. ¿Cómo estamos? Aquí andamos, aquí andamos. También recordándoos nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y nuestra página web estrellasdemetal.wordpress.com, que ha estado un poco parada debido a las vacaciones, pero que ya va a ir cogiendo movimiento. Y también recordaros que podéis escucharnos en remisiones todos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 aquí en la web de Agora Sol, y todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Cierto. Y bueno, segundo programa de esta temporada, después de esta pequeña intro cuya maquetación corrió a cargo de nuestra dicharachera Metal Rocker 18. Y bueno, hoy he querido traer un grupo patrio porque normalmente no ponemos metal de aquí como música de fondo. Yo hoy traigo el disco de La Ley Innata, de una banda muy querida como es Extremoduro. Noveno álbum que fue publicado en 2008 a través de Warner Music. Un álbum conceptual compuesto por una sola canción de 45 minutos dividida en 6 pistas diferentes. El álbum superó a Metallica en su semana de lanzamiento y cuenta con la colaboración de Ara Malikian, entre otros músicos, como colaboradores de este álbum tan complejo. La portada refleja un texto en latín atribuido a Cicerón y está superpuesta sobre El hombre de Vitruvio de Leonardo. Y bueno, este disco es el que nos va a acompañar de fondo en el día de hoy. Pues discazo. Sí, sí. Y hoy vamos a abrir con un grupo, con una de las bandas de rock más aclamadas también de los, pues quizá de los últimos años, porque los americanos Nickelback han anunciado que el próximo 18 de noviembre saldrá a la luz su nuevo trabajo de estudio, Get Rolling, a través de BMG. Este décimo disco de estudio, que se dice muy pronto, han adelantado San Quentin, el primer tema tras 5 años de espera, y bueno, es un tema que surgió después de que el líder Chad Kroeger conociera la vida real de un guardia de prisión de alta seguridad en California. Así que la verdad es que tiene telita la canción, y la letra, por cierto, es muy, muy chula también. El disco estará formado por 11 nuevos temas, del que también saldrá una edición deluxe que incluirá 4 bonus track. Así que empezamos Estrellas de Metal con Nickelback. You ain't seen before. There Maravilloso este nuevo tema de Nickelback, San Quentin. Sí, aquí estaban. Además, Nickelback siempre es un grupo que nos ha gustado mucho a las dos. Sí. Y oye, me alegra escuchar material nuevo de ellos y saber que van a sacar nuevo disco. Sí, la verdad es que ha sido una noticia muy guay. Pues vamos a seguir con el siguiente grupo, porque vamos con los suicios del hard rock Sacra, que estrenan un nuevo single, The Way It Is, del que no han especificado si es o no un adelanto de un posible nuevo álbum. Este single salió el pasado día 2 en plataformas y hoy día 9 se ha estrenado el videoclip. Recientemente la banda había anunciado la cancelación de su actuación en el festival Swiss Rock and Metal Festival, del cual han dicho que el organizador ha cancelado sin consultar a nadie. Ah, perfecto. Y lo han cancelado de aquí al 2023 sin dar ningún tipo de fecha y sin... Bueno, creo que es por motivos económicos, pero poco más ha trascendido. Y bueno, de momento pues vamos con este hard rock con The Way It Is. It's lying, it seems to be impossible. Qué bonito este The Way It Is, ¿no? Sí, es un tema muy chulo de parte de Sacra. Como decías, con este toque country también, así jarroquero. Muy chulo. Muy chulo, sí. Muy chulo. Y bueno, vamos a subir un poquito las revoluciones, porque el pasado 2 de septiembre salió el séptimo disco de Miss Mayai, Curse of Existence, producido por Will Putney, que conocido también por trabajar con A Day to Remember, The Amity Affliction o Every Time I Die, entre otros. Y bueno, 10 nuevos temazos en los que las voces de Levi Benton y Ryan Neff se complementan pues perfectamente. La verdad es que es un disco muy fácil de escuchar y muy fácil de entrar en un bucle infinito en el que empiezas y terminas y vuelves a empezar, porque bueno, es lo que me está pasando a mí con el disco. Y bueno, pues unas guitarras, la verdad que no dejan indiferente en temas como Earth Shaker, Breathe Together, Free Fall o Savior to Self, que es una de las que a mí personalmente más me ha gustado del disco y es la que vamos a escuchar a continuación. Así que vamos con Miss Mayai. Pues solo tú puedes salvarte a ti mismo. Madre mía, me había quedado embobada con el tema, ¿eh? Normal, normal. Es que la batería me ha dejado ahí muy loca. Muy potente la batería de Miss May en este corte. En todos. La verdad es que es un disco muy recomendable. Ahí lo dejo yo caer. Me he quedado como embobada, pero sin el cómo. Bueno, pues vamos a bajar un poquito las revoluciones temporalmente, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos con Avatarium, que es un grupo sueco de doom rock fundado en el 2012 por Leif Edling, fundador también del grupo de doom metal Candlemass. Publicaron su primer EP Moon Horse y su álbum debut Avatarium en el año 2013 y desde entonces no han parado. Actualmente tienen 4 discos publicados. El quinto trabajo fue bautizado como Death, Where is Your Sting? Saldrá el próximo día 21 de octubre de la mano de AFM Records y en él se tratan temas como la religión, la filosofía o la psicología, en los que cada uno de los temas que compone el disco tiene su propia vida, manteniendo relación con el resto del disco, que en su globalidad es una referencia a las cartas corintias de la Biblia. Uh-huh. Ahí es nada. Ahí es nada. De momento hay 2 adelantos del disco, del que vamos a escuchar el corte que es homónimo al nuevo álbum. Así que vamos con Death, Where's Your Sting? Am I disappointing you? Qué bonito. Qué chulo, qué tema más guay. Este Death, tema. Where is your sting? Sí, tienen otro. Bueno, sacaron otro adelanto que es God is Silent. Que bueno, a nivel de composición, así nada tiene que ver con esto. Y también es muy. Es como más oscuro. Y también mola un montón. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro panorama nacional. ¿Y a quién tenemos primero? Pues he traído a Absenzi, que traen el tercer adelanto con Todo puede pasar, un tema del que han sacado videoclip y en el que han repetido con Sabotaje Producciones de Madrid y con Rubén Víchez para su realización. El tema cuenta con la colaboración de Cigor López en los teclados y las programaciones. Y bueno, puede que la formación esté planeando su álbum debut, pero los músicos que la componen no son novatos precisamente, ya que se compone antiguos miembros de Coolite, Inmune, y la reciente incorporación ha sido la de Javi SG, que es el actual batería de Evil Impulse. Un estilo de rock suavito del que ya habíamos escuchado Renacer y Cuenta Atrás, que habían salido recientemente, y ahora pues vamos con este tercer adelanto que es Todo puede pasar. Bueno, pues esto era Absenci, con Todo Puede Pasar. Y vamos ahora con estos chicos de Valencia, que son Rock Bender, porque esta formación surgió en el año 2009 de la idea de Alberto a la guitarra y Carlos a la batería, pues empezando a tocar temitas de AC/DC, así sin más, como el que no quiere la cosa. Y sí, poco a poco se fueron incorporando más componentes y empezaron a componer pues sus propios temas, sacando un EP con 4 temas, más uno de ellos cantado en inglés que salió en el año 2012, Dame Rock and Roll. Eso sí nos gusta. Sí. Nos gusta siempre que nos den rock and roll. Mucho, mucho, muchísimo. El pasado 4 de julio salió el nuevo single de adelanto bajo el título Hoy Toca Ensayar, que por cierto mola un montón, y pertenecerá a su segundo disco, en el que ya han comentado por ahí que han contado con la colaboración de Alberto Seara como técnico de sonido y con la producción de Carlos Escobedo. Y además, hoy han estrenado el segundo adelanto bajo el título de No Hay Dolor. ¿Y qué nos va a doler después de las vacaciones? Pues que no hay dolor. Y vamos con el rock de Rock Bender. Dolor de Rock Bender. Sí, con la colaboración de Carlos Escobedo, que uh-huh, sonaba ahí de fondo también su voz inconfundible. Pues sí. Por cierto. Sí, sí. Y bueno, vamos a ir subiendo poquito a poco las revoluciones. Hemos empezado con rock fresco y divertido de Rock Bender, ¿verdad? Sí. Y vamos a seguir con Heavy Metal, con un álbum que no es una novedad, pero sí que es un álbum debut de estos mexicanos llamados Zagrebez, quienes en 2021 sacaron pues este Thanatology. Con este título ya sabemos que el principal tema de sus composiciones se refleja pues en la muerte. No me lo esperaba. No te lo esperabas, no lo has visto venir. Pero no solo se centra en este tema, porque su vocalista, Iram López, ha hecho una compilación muy personal de lo que son sus intereses, tales como películas, literatura y el estudio de la muerte desde el punto de vista forense. ¡Qué guay! Y es que muchas de las letras tienen que ver con su propio estado de salud, ya que fue diagnosticado y tratado de un cáncer durante la pandemia. El disco fue grabado durante el verano del 2021 en la habitación de Iram y fue lanzado a nivel local. Hemos querido recuperarlo ya que recientemente han sacado video lyric de uno de sus cortes, Bringer of Rain. Y además es que van a relanzarlo vía Wormhole Death Records durante el mes de septiembre. Así que vamos con este Bringer of Rain, a ver si de verdad nos traen algo de lluvia. Bloodthirsty wild girls, skies to bring acid on my eyes. Bueno, ¿qué te ha parecido estos Zagreb con Bringer of Rain? Pues una pasada, la verdad, porque además no los conocía y te lo estaba comentando ahora, que molan un montón. Sí, a mí también me han sorprendido y bueno, es un álbum que merece la pena rescatar. Yo he escuchado más cortes de este disco y me han parecido una pasada, así que yo voy a seguir escuchando este disco, que vamos, me ha encantado. Y no solamente este disco, porque sé que el disco del grupo que viene a continuación también lo sí. tienes muy escuchado. Bueno, no mucho, pero sí le he pegado un buen tiento durante este verano, porque ya tenemos desde el pasado día 2 de septiembre, bueno, lo he escuchado poquito, una semanita o así, lo suficiente para haberlo quemado ya, el nuevo trabajo de los alemanes Blind Guardian, y del que el último single publicado fue Architects of Doom. Este constituye su doceavo álbum de su discografía, un álbum que ha generado muchas expectativas en su frontman Hansi Kurz, quien ha dicho que no recuerda haber esperado un lanzamiento de disco con tanta intensidad como con este. Lo que sí coincido con él es que es un discazo en la línea de Blind Guardian en cuanto a melodía. Es un disco que no se hace para nada pesado de escuchar y en el que Hansi, como siempre, yo solo tengo palabras buenas para ese vocalista, es que es una puta pasada. Como siempre, Hansi Kurz se luce. Y bueno, como estamos acostumbrados al speed, power metal de la formación, hemos elegido un tema quizá un poco más suavito de este último disco, tirando a la power ballad, que es Let It Be No More. Describe the black hole inside us, absorbing the numb feeling, the empty room, my hollow shrine. What will remain? Who's left behind? Without a sound, they disappeared. Without a sound, God interfered. We all witnessed the rapture, and we mourn for those who got lost in the great divide. The great divide. We're not burning, we slowly rot, not fade away. But we let it be no more. May it be ¡Qué bonita, por favor! Esa guitarra me ha encantado, ese solo de guitarra y por supuesto la voz, que tengo un vicio, que es cuando me gusta mucho la voz de un cantante, es mirar su rango vocal, y Hansi Kurz es tenor. Es que no tengo palabras. Es muy bonito. Doy fe. Sí, sí. Es muy bonito, un bonito tema. Me ha gustado mucho, ¿eh? Muy chulo. Mucho. Y bueno, ya vienes a sacudirnos otra vez, porque el programa va en plan de esto, como los hospitales, ahí, ah, para arriba, ¿no? Para abajo. Así va. Pues vamos para arriba otra vez. Así venimos, sí, nos vamos a dar un poquito de caña con el metal visceral de Cabal, porque estos daneses tienen como objetivo crear una atmósfera pues muy visceral y muy emotiva, cargada de emoción tanto a través de su música como a nivel visual. Abordan varios estilos como el hardcore, death metal, black, entre bastantes otros. Y tras el lanzamiento de su álbum debut, Mark of Rot, en el año 2018, la verdad es que esta banda no ha dejado de crecer. Vienen ahora con Exit Wound, que es el cuarto adelanto de su próximo disco, Magno Interitus, que saldrá el próximo 21 de octubre de la mano de Nuclear Blast. Con este nuevo adelanto abordan un tema muy delicado basado en experiencias propias sobre el duelo tras la pérdida de un ser querido sin la posibilidad de una despedida. Y es que con este tema han querido plasmar los sentimientos de impotencia y soledad en un tema que la verdad es que es muy, muy desgarrador. Y el vocalista Andreas Joubert ha afirmado que es un tema personal que a él le ha servido como salida para el trauma que sintió tras el suicidio de su abuelo a principios del año 2021. Así que trata de que se le niegue un último adiós definitivo a una persona con la que realmente tienes una verdadera conexión y pues bueno, que tienes mucha admiración hacia ella. Así que vamos con este Exit Wound de Cabal. Yeah. Bueno, pues esto era Exit Wound de Cabal. Sí, un tema muy duro. Muy fuerte, o sea, quiero decir, a nivel de escucha es verdad que es ya instrumentalmente muy, muy brusco, ya te entra muy brusco, pero es verdad que bueno, la letra que tiene es muy delicada y es una contraposición pues bueno, muy chula. Para mi punto de vista, lo que han hecho con este sentimiento y con esta emoción. Y bueno, aprovechamos para recordar la línea de atención pues a las conductas suicidas, que es el 024, nacional, gratuita y confidencial, por supuesto. Y bueno, aprovechamos también para informaros que a partir de noviembre Cabal estará de gira por Europa, aunque lamentablemente, al menos de momento, no hay fechas fijadas en España. Qué raro. ¿Verdad? Qué raro. ¿Verdad? Tienen ahí media Europa, pero por aquí no pasan. Sí, sí, pues como siempre, se van a Alemania, sobre todo creo que tenían fechas por Alemania muchísimas, por Italia tenían también, por Francia casi, menos España. Bueno, Italia no nos pilla tan lejos. Ya, pues... No sé, no, quizás claro, sea ponerse. Francia, hay que viajar para ir a verle, hay que expandirse, para conocer el mundo. Bueno, pues en este electrocardiograma que hemos traído hoy en el programa, vamos a bajar un poquito. Bueno, porque, a bajar tampoco, ¿eh? No, porque es una música divertida. Somos muy alegres con el punk de estos chicos. Sí, vamos con Flogging Molly y su punk celta, quienes acaban de publicar un nuevo álbum de estudio, Anthem, un guiño a la histórica... a la historia única de la banda y particularmente del vocalista y guitarrista Dave King. El álbum reúne a Flogging Molly con Steve Albini, quien también trabajó con ellos en sus primeros álbumes Swagger y Drunken Lullabies, y nos despedimos por hoy con Lead the Way de estos chicos de Flogging Molly. Flogging Molly. Y bueno, con ellos nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Como siempre, pues agradeciéndoos vuestro apoyo, vuestros comentarios y vuestras escuchas. Pues sí, y siempre alegres. Y aquí nos vamos pues con esta maravilla de canción, que es una pasada, vais a flipar, de Flogging Molly. Para acabar el programa con una buena sonrisa. Hasta la semana que viene. Cold sober when the elephant appeared. He came crashing through the walls that I just built. When a cast of drunken sailors ran amok to make it clear, I was nowhere better off than I began. It takes more than guts to be a bigger man. Singing, you myself have nothing more, you've nothing more to say. Your voice no longer resonates, your soul forever sleeps. No reasons left to clarify, your words forgotten speech. So come aboard and join the other ghost you'll end up being. Down came Moses with his Ten Commandments, proud as Punch could be, with some carvings built of stone for all to read. But we didn't really understand, the message flow was fierce. So he drank another lifetime to the tears. From that day forth we'd always live in fear. Singing, you myself have nothing more, you've nothing more to say. Your voice no longer resonates, your soul forever sleeps. No reasons left to clarify, your words forgotten speech. So come aboard and join the other ghost you'll end up being. Sing it loud, sing it now, sing out what you are, you found. There's no writing on the wall for all to see. Don't take your vow to the crowd, there's no reason to be proud. Don't take away this beauty we all need. So lead away. Yeah, lead away. Yeah, lead away. nothing more, you've nothing more to say. Your voice no longer resonates, your soul forever asleep. No reasons left to terrify, your words forgotten speech. So come aboard and